vamos a conocer un poquito mejor a la Asociación Educativa Mailand. Y bueno, pues entre la descripción, ¿no?, de lo que es este centro, he leído cosas como esta. La asociación nace para promover el cambio y la innovación en los modelos educativos actuales. Hablamos de una educación respetuosa con las necesidades de aprendizaje y los procesos vitales de cada niño. El niño marca sus propios ritmos. Tenemos que crecer como padres. Queremos ejercer una educación consciente, además de ser un espacio de formación para profesionales. Está con nosotros al otro lado de la línea telefónica Cintia Ramos. Muy buenos días. Hola, buenos días, Diana. Queremos conocer un poquito más acerca de vuestro proyecto porque nos ha llamado muchísimo la atención. Ya lleváis unos cuantos años luchando, pero vamos a presentar lo que es Mailand a nuestros oyentes. Pues sí, llevamos ya 5 años con un proyecto que nació de una manera muy pequeñita, de un interés particular por y para nuestros niños y sin la pretensión de crear una escuela, pero poco a poco, viendo el interés y la necesidad de la familia, pues se fue convirtiendo en un cole. Eso es vuestro siguiente paso, ¿no? Conseguir que la escuela sea homologada. Sí, ya estamos con el expediente tramitando en la Consejería de Educación. Y sería una escuela para educación infantil y primaria, ¿verdad? Sí, sí, abarca los niveles de infantil y primaria, hasta 12 años. Cintia, cuéntanos un poquito cómo es el día a día en Mailand. Bueno, en Mailand una de las grandes diferencias que tiene con respecto al sistema convencional que todos conocemos es la organización. La escuela se organiza en 3 grandes ciclos donde los niños se mezclan por edad. Es decir, no hay un aula de niños de 3, un aula de niños de 4, sino tenemos el ciclo de infantil, que comprendería edades de 3 a 6, el taller 1, que comprendería edades de 6 a 9, y taller 2, de 9 a 12. Entonces los niños llegan, el horario es flexible, abrimos a las 9, pero el horario es flexible, y se distribuyen por las clases y van trabajando con el material, van trabajando a su propio ritmo. A las 10 de la mañana tenemos una reunión donde nos reunimos los profesores con los niños y niñas y decidimos qué vamos a hacer, qué día es, quién viene a visitarnos, si estamos en algún proyecto, vemos qué actividades vamos a trabajar. Y así se va desarrollando la mañana, ¿no? A través de las actividades que planteemos o bien las actividades que decidan trabajar los propios alumnos. Luego terminamos la mañana siempre con un cuento, el cuento de última hora, que es lo que marca un poco también el final de la jornada, y nos vamos a casa a las 2 de la tarde. Es, bueno, pues como decimos, una forma de educación diferente. Hablamos de educación respetuosa y siempre, bueno, pues el niño como protagonista, ¿no? Cada uno tiene sus propios ritmos, bueno, yo diría, pues cada persona somos diferentes, ¿no? Y el modelo de aprendizaje o la forma de aprender de cada niño es diferente y vosotros tratáis de acompañarlos. Claro, se trata, nosotros realmente perseguimos los mismos objetivos que persigue el currículum nacional convencional. Simplemente dejamos que sean ellos quienes vayan marcando los ritmos. Nosotros hacemos una observación personalizada de cada alumno y vamos viendo un poco el seguimiento que va llevando. Entonces se le ofrecen las actividades que consideramos que vayan en la línea. Es como tú dices, Diana, el niño elige su propio currículum, ¿no? Él va marcando el ritmo si necesita mañana con actividad de lectoescritura, pues no hay ningún problema. No dirigimos la escuela en asignaturas cerradas con una temporalización estricta, sino que tiene mucha más flexibilidad. Y bueno, pues al final los resultados también están encima de la mesa. ¿Cómo es el final de curso para vuestros chicos? Pues mira, a nivel de competencias básicas estamos obteniendo muy buenos resultados. Los niños están bastante bien preparados cuando se hace la evaluación final. Los resultados son muy, muy buenos, pero con el plus de que no están agotados, estresados, deseando que lleguen las vacaciones. Al revés, ¿no? Son niños que están contentos, que están felices, que no se quieren ir del cole, no quieren que llegue el verano. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia. Hacéis actividades educativas y formativas, pero también de ocio, ¿no? Incorporáis el ocio a vuestra forma de entender la educación de los más pequeños. Sí, el ocio, sobre todo, más que el ocio, el juego, ¿no? Intentamos que las actividades tengan siempre un componente lúdico, sobre todo para la etapa de infantil. Creemos que el juego es el motor del aprendizaje en niños hasta 6 años y por encima también. Bueno, también hay que planteárselo eso desde su punto de vista, ¿no? Intentar sentar a un niño de 3 años durante horas y horas en una mesa, en un pupitre, sin que se mueva, Yo creo que, bueno, pues siempre hemos hablado y conocemos, ¿no? Pues como comentábamos Raúl y yo, cuando nosotros crecimos, él, este niño es muy malo, es muy inquieto, nunca va a sacar buenas notas, es que no se comporta. Es que hay que pensar en un niño de 3 años sentado en una silla durante una jornada de 8 horas. O sea, es claro, muy difícil, ¿no? Tal y como está planteado el sistema hoy en día. Es fisiológicamente incorrecto, es decir, no puedes, no encaja, estás haciendo algo que va contra su propio ritmo madurativo y de desarrollo. El niño aprende en movimiento. Entonces estamos, la verdad que estamos haciendo todo lo contrario. Cuando tenemos a un niño sentado, estamos impidiendo que se desarrolle correctamente. Su creatividad, su curiosidad, ¿no? Bueno, pues ven esas barreras, esos límites que pues al final son una forma de frenarles. Pero incluso más allá, totalmente la creatividad, esa curiosidad natural que surge del niño, pero incluso para procesos como el cálculo o la lectoescritura es necesario el movimiento. Un niño necesita moverse para poder coordinar, para desarrollar una buena lateralidad, el movimiento es necesario para el cerebro. Bueno, pues muchísimos de nuestros oyentes, o a lo mejor alguno un poquito más escéptico, que bueno, pues que no conozca esta forma de trabajar o de enseñar a los más pequeños, puede estar o sentir un cierta, bueno, estar reacios, ¿no? A este tipo de educación. Vosotros además desde Mailand tenéis un espacio de formación, ¿no? Para los profesionales, para enseñar, ¿no? A los profesores, a toda la gente que los profesionales que están dentro de este sector, ¿qué otra forma de hacer las cosas es posible? Sí, surge también por la propia necesidad de los trabajadores del cole, los propios profes. Nosotros necesitamos estar en constante formación porque si atiendes a cada niño en su individualidad, los retos van cambiando cada año, incluso en el mismo año cambian a lo largo de los meses. Entonces, desde nuestra propia necesidad de formación, vamos buscando profesionales que puedan darnos respuesta y entonces hacemos extensible esto al resto de compañeros de escuelas públicas, de escuelas privadas, incluso padres o madres interesados. ¿Cómo pueden contactar nuestros oyentes, Cintia, con vosotros si están interesados, ¿no? en formarse con vosotros o en conocer vuestro cole, vuestra forma de trabajar? Pues mira, tenemos en Facebook, por ejemplo, la propia web, ahí pueden encontrar todos los datos de email, teléfono, y se ponen en contacto con nosotros. Normalmente lo que hacemos es organizar una cita y enseñamos un poco el cole, porque siempre estas cosas yo te puedo contar y contar, pero es mucho más interesante verlo, y ahí nos pueden encontrar en internet. Sin las nuevas tecnologías que haríamos, exacto, hoy en día, ¿verdad? Exacto. Cuando vamos de viaje y vamos a algún sitio que desconocemos, yo siempre me pregunto, ¿cómo lo hacíamos antes de tener internet? Lo encontrábamos, señores, pero totalmente. Hoy mucho más fácil. Cintia, ¿cuántos niños tenéis actualmente en el cole? Ahora mismo son 53 alumnos. Madre mía, ha crecido muchísimo la cosa en 5 años, ¿no? Sí, hemos crecido mucho, afortunadamente, sí. En la solicitud de plazas que hemos hecho son 65. Dentro de que es una escuela muy pequeñita, el crecimiento ha sido bastante interesante. Y luego hay muchas familias en lista de espera también que demuestra que es necesaria otra forma de trabajar con los niños hoy en día. La masificación en las aulas y todos estos conceptos, las radios que estamos acostumbrados a leer en los medios de comunicación, es un concepto que queda alejado en vuestro sistema, ¿verdad? Sí, nuestra ratio máxima es 15 por profesor, 15 niños o niñas por profesor, pero realmente se trabaja incluso con una ratio inferior. Para responder de verdad a las necesidades de los niños es muy difícil con 25 alumnos. El trabajo del profesor es muy complicado. A mí me lo parece, pero bueno, yo pues no soy docente, ¿no? Y simplemente es mi concepto como mamá, ¿no? Que yo digo, 25 me parece incontrolables, y sobre todo, bueno, pues atender sus necesidades, estar pendiente, como decimos, del ritmo de cada niño, me parece, totalmente desmedido. Pero bueno, el sistema está así. Afortunadamente hay gente que quiere cambiar las cosas y que, bueno, pues ahí están ejemplos como el vuestro, como Mailand. Imagino que a nivel burocrático, ¿no? Con la administración, el tema legal, es complicado, ¿no? También sacar un proyecto de la nada y convertirlo en un cole con más de 50 alumnos. Sí, es difícil. Siempre que quieres hacer algo que se sale un poco de la norma es complicado. Hasta que fuimos dándole forma, constituimos la fundación, porque nosotros empezamos como asociación y actualmente somos fundación. Empezamos a darle forma y a estudiar la manera, ha sido un proceso complicado. Y Cintia, yo me pregunto esto, a lo mejor es un poco un tema, pues eso, yo como mamá me pregunto, ¿vuestro cole, o sea, cómo os lo ponen a nivel legal, ¿no? Porque me estáis diciendo que estáis luchando por la homologación actualmente. ¿Cómo es a nivel Nuestra legal? escuela se recoge como un centro internacional extranjero, somos Ajá. como un colegio extranjero. Ajá. O sea, nuestros alumnos cuando terminan con 12 años pueden acceder a cualquier instituto convencional. Pero fíjate, me llama muchísimo la atención. Mi compañero Raúl asiente desde la cabina, pues lo que estamos hablando, ¿no? O sea, que una forma de hacer las cosas diferente, pues al final se catalogue como algo extranjero, como si no tuviera ni Sí, ninguna relación con exacto. nuestro país. Exacto. Está dentro de ese vacío, ¿no? Que existe ahí Claro. y que tienen que Lo dar que. forma precisamente, bueno, pues la ley, digo yo. Claro, nuestra lucha parte, lo primero que queríamos hacer era homologar la escuela, pero luego nuestra lucha parte porque se acabe reconociendo este tipo de escuela dentro de nuestro sistema. No, es ridículo, como comentáis vosotros, que al final sea siempre organismos extranjeros quienes acrediten esta manera de enseñar, quien dé esta a demostrar a los proyectos su proyecto pedagógico, su manera de hacer, y no se recoja todavía de manera nacional. En fin, pues la reivindicación está hecha. Ojalá podamos, bueno, pues Seguro que sí. ir creciendo también en este sentido, que cada vez surjan más proyectos. Y bueno, pues os agradecemos la valentía a los valientes, ¿no? Que estáis detrás de iniciativas como esta y que después de mucha lucha, porque me lo imagino, a nivel burocrático y bueno, pues con la administración ha tenido que ser complicado. El resultado está ahí, un cole con más de 50 niños y con un montón de familias en lista de espera para poder aprender de una forma diferente. Así es, así es. Cintia Ramos, muchísimas gracias y bueno, os deseamos toda la suerte en Mailand. Cualquier cosa que necesitéis, estos micrófonos están abiertos a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias a vosotros por hacer visible estas iniciativas y igualmente aquí tenéis vuestra casa. Un abrazo para todos los Un amigos de abrazo. Sevilla. Hasta luego. Adiós. Si alguna vez preguntas el porqué, no sabré decirte la razón. Yo no lo sé. Por eso y más. Pero